Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, ¿y qué digo una vez más? Un año más, el primer programa de este 2015, aquí a Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y primero que nada, y antes que todo, te queremos pues agradecer por haber sido parte y haber estado siendo y ser y actualmente ser, siendo y todos los verbos que tengan que ver con el verbo to be aquí de Ciencia y Humanismo, por habernos seguido, por haber publicado cosas, por habernos concedido entrevistas, por haber venido al programa. Varios de ustedes que nos están escuchando han sido invitados, digo, no todos, obviamente este programa se transmite a través de las ondas infrarradiales del espacio exterior hacia todo el sistema solar. Así que para nuestros queridos amigos de allá de Júpiter que nos estén escuchando ahorita, pues estamos empezando el 2015. Para ustedes ya habrán pasado quizás al menos unos 20 años luz o más, no, muchos más, ¿no? Pero bueno, bienvenidos una vez más. Saludos a toda la banda que se la pasó este fin de año ahí en el Parque Fundidor con Luis Miguel. Ya me dio hipo, ¿no? Pero sí, pues resulta que ahí estuvimos con Luis Miguel, ¿no? En el Parque Fundidor. Un chorro de raza, una fiestota. Y pues ahorita estamos ya empezando el nuevo año, como diría mi buen amigo el Billy Villar, a la pie del cañón. Que saludos a ellos, a Billy y a Beto Cano, que estarán con ustedes acompañándolos ahorita después de este programa. No sabemos todavía cómo va a estar este rollo de las canciones, porque como que por ahí manejaron unas peticiones sorpresa y cosas así, pues. Pero bueno, en fin, ya estamos aquí de nuevo, 2015, despierta, pellízcate una pompi, o pellízcate un codai, sí, una pompi, ¿no? Pero bueno, este año no es por prepararte ni por programarte ni nada, pero esperamos que este año sea un muy buen año, que tengamos unos invitados muy chidos, que la vibra nos, ¿cómo se dice? Pues sí, que nos la pasemos muy bien, ¿no? A toda la banda que nos ha estado siguiendo, ya lo dije, que nos sigue actualmente, todos los taxistas, los hotdoqueros, los licenciervos, todos los estudiantes, todos los desempleados, todo México, toda la chaviza, ¿no? No nada más de México, porque nos escuchan en todo el mundo, pero aquí específicamente la banda local de Nuevo León. ¿Cuáles fueron sus propósitos para este 2015? ¿Van a dejar de fumar? ¿Van a dejar de tomar? ¿Van a hacer dieta? ¿Van a bajar 50.000 kilos? ¿O qué van a hacer? En fin, nosotros todavía nos quedamos pendientes con algunos, pues algunos programas, no programas, con algunos especiales de programas, si se le puede llamar así. Todavía quedamos pendientes con la historia de la humanidad. Vamos a tener próximamente un especial muy chido acerca de Monterrey y su área metropolitana. Por parte de pues la banda de la página de Monterrey del Recuerdo en Facebook, que les recomiendo que entren ahí, así Monterrey del Recuerdo, con el buen Ponchito, el más bonito, con Tony Garza, con Antonio Longoria, con Arturo Luna y demás banda, visitando pues los bares más antiguos de la Sultana del Norte, como por ejemplo el Bar Lontananza, que está ubicado ahí en Benito Juárez y Aramberri, en el centro de Monterrey, que si no me equivoco fue o es actualmente el bar o la cantina que tiene más tiempo de existir aquí, creo que 102 años, y además posee el folio número 1 en el permiso de alcoholes. así como el Pesina, en el hotel Son de Mar, Son Mar. En fin, vamos a tener algunas entrevistas con banda de... Sí, vamos a empezar de hecho enero y vamos a empezar febrero y este 2015 con un recorrido por las cosas así medias extrañas de Monterrey. Cosas que pasas todos los días por ahí o de vez en cuando no te preguntas qué hubo antes, de que a quién perteneció, con quién se casó esa señora o qué pasó ahí, ¿no? Así que pues este año, como la mitad del año pasado para acá, lo vamos a tener con mucho de historia. Esa historia que no te cuentan en los libros de la Secretaría de Educación Pública, que le mandamos un saludo. Gracias por modificar nuestros libros. Y en fin, pues todo lo que venga para este 2015 estamos, bueno, creemos estar preparados, ¿no? Pero por lo pronto vámonos con una canción, vámonos con un duo pack. Para ti que estés escuchándome cenando o manejando, un saludo y un abrazo. Vámonos con música, aquí estás con nosotros en Radio del 90.5 FM. Esto es Ciencia y Humanismo y yo, sí, soy yo, soy Albenis. Jamás lo vayas a olvidar, ¿no? Pero bueno, con la música de fondo de Dead Can Dance, nada más y nada menos. ¿Qué nos deparará? ¿Quién sabe? Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos.

Y bueno, esto que escuchaste fue a cargo de Dead Can Dance, esta canción del disco del 2013, si no me equivoco, llamada Opium, que por cierto yo tenía mis boletos para ir y la única ciudad en donde canceló Dead Can Dance fue aquí en Monterrey, pero bueno. Seguido de también de Dead Can Dance con The Ubiquitous Mr. Love Groove, aquí en Ciencia y Humanismo. Ahorita te vamos a estar sorprendiendo con unas canciones muy underground, que bueno, escuchábamos por ahí desde hace demasiado tiempo, pero pues sí, son underground, no te las pasan en el radio. Ninguna de esta canción que hemos puesto y que vamos a poner te la van a pasar en ningún canal de radio, ninguna estación, ni en AM ni en FM de aquí de Nuevo León, te lo puedo apostar, incluso del área norte. Y si lo, igual y en el DF pudieran poner alguna de estas rolas, ¿no? Pero bueno, te vamos a poner pura crema esta noche. Ya que estamos empezando el año, vamos a empezar con buen beat. Queremos mandar saludos ya específicamente y con nombre a la banda que pues nos ha estado siguiendo, ¿no? A Mitch González, Lenny Michelle González de la Paz. Que bueno, pues ha sido las primeras escuchas aquí desde que nosotros estábamos en la primera temporada de Ciencia y Humanismo. Que ahorita anda un poco perdida y de repente se enoja y cosas así. Pero le mandamos un abrazo y ahorita le vamos a dedicar una canción a Denise López, al buen Javo Hassi, a Karen Colín, colega de la Facultad de Ciencias Biológicas, al mi rey del Levi Sánchez, que anda también por acá, a Rodrigo Esparza, a Perlita, a Paola Rodríguez de Luna, Andy Williams, Sara Ishtar Aksan, Mauricio Salinas, al buen Javi Sánchez, que por ahí anduvimos en el concierto de Luis Miguel, etcétera, ¿no? Los invito una vez más, o más bien por primera vez en el año, los invito a que ingresen a nuestra página de Facebook, ahí a Ciencia y Humanismo. Ustedes escriben ahí en el buscador Ciencia y Humanismo y les va a aparecer un pequeño astronauta. Ahí es. También hay un grupo que se llama Ciencia y Humanismo, también ahí es. Puedes colaborar, de hecho, si tú quieres que tu voz sea escuchada en el radio, puedes colaborar con alguna entrevista, algún comentario, sugerencia, petición o lo que quieras. Puedes grabar tu voz o lo que quieras, el ambiente, la entrevista, etcétera, desde tu smartphone o desde alguna grabadora, posteriormente pasárnoslo. ¿A dónde? Ahí en la página de Ciencia y Humanismo lo puedes cargar en algún servidor de la nube como Mediafire, etcétera. Bueno, ahí sí, Mediafire, etcétera, ¿no? Rapidshare, no sé si todavía existe Rapidshare, Mega Upload, en fin, Mega Upload, de hecho, que ya cambió de nombre, no me acuerdo cómo se llama el nuevo. Aquí lo tengo, se me va, pero bueno, en fin, ya una vez que hayas cargado tu comentario, sugerencia, aclaración, entrevista, lo que quieras, nosotros lo recibimos y lo pasamos aquí en el programa, ¿no? Así que bueno, pues vámonos por lo pronto con más música, no sin antes recordarte que vamos a estar próximamente con la raza de Monterrey del Recuerdo, Tony Garza, el buen Tony Longoria, Arturo Luna, Ponchito el más bonito y su servilleta. Hablando no nada más en voz, sino con imágenes y en texto, vamos a estar publicando en la página de Ciencia y Humanismo algunos datos muy interesantes de tu ciudad, de mi ciudad, de esta tan preciosa Sultana del Norte que no la cambio por nada, este hermoso Cerro de la Silla, o como dirían por ahí, hermoso Cerro de la Silla, ¿quién estuviera en tu horqueta? Una pata pa' Monterrey y la otra pa' Cadereyta. Ah, qué resolana, con estos calores de Monterrey y su área metropolitana no nos queda más que escuchar Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. En fin, vámonos con música, vámonos con este muy buen track que me recuerda a los inicios del programa, esto que se llama Love You to Death a cargo de Peter Steele y su grupo Type O Negative, aquí en Radio del 90.5 FM. Yo soy Albeniz y si se te llega a olvidar alguna vez, pues no sé, tatúatelo, o grábalo, súbelo a la red o qué sé yo. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. In her place, 100 candles is burning. A salty sweat drips from her breast. Her hips move, and I can feel what they're saying, swaying. They say the beast inside of me is gonna get ya, get ya, yeah. De pronto y en estas fechas como que te pones a pensar en las cosas que has estado viniendo haciendo, si se dice así, en las cosas que has venido estando haciendo, estado viniendo, estado haciendo, durante pues tu estadía aquí en el planeta Tierra, ¿no? Las veces en las que pues de alguna forma has cambiado personas por otras, en las que de pronto aparecen pues nuevas cosas en tu vida, ¿no? Y dices, bueno, tengo 20, 30, 40, 50 y tantos años, 2015, ¿y qué ha sido de mí? Pues bueno, yo creo que es compartido lo que tú sientes o lo que tú piensas en este momento. Empezamos un año nuevo, empezamos, entre comillas, con todas las ganas, y de pronto no nos damos cuenta que, pues, hemos fabricado un presente muy extraño que a lo mejor no teníamos pensado fabricar, ¿no? Y siempre estamos pensando en el futuro, siempre el paso siguiente, el otro, como diría Jaime Sabines. Y pues aquí estamos, al final de cuentas. No hay patinetas voladoras, hay prototipos. No hay autos voladores como en Back to the Future, hay prototipos. Pero 2015 y todavía seguimos igual. De alguna forma, el dólar sigue subiendo. El gobierno mexicano sigue tomando decisiones muy extrañas y pues la raza sigue en la fiesta, la raza sigue en lo mundano, la raza sigue haciéndola de tos en otro tipo de cosas, ¿no? Es de pronto algo difícil el querer imaginar un planeta diferente en pro de la paz, la convivencia y todas las buenas vibras y moral que puedan existir. Debido a que pues ya llevamos algunos miles de años actuando de una forma siniestra, en donde si yo tengo la razón por creer en tal Dios y tú no, te hago la guerra, te conquisto y te mueres y yo cuento tu historia y bla bla bla. Pero bueno, después de un tiempo de pelearnos con todos, de tratar de desmitificar ciertas cosas, hablar de las iglesias, de diferentes religiones, de las creencias de la gente, de las posturas políticas, económicas, sociales, bla bla bla, de todos, pues yo creo que, bueno, al menos aquí en lo personal, llegamos a la conclusión, o llegué a la conclusión, de que no tiene caso el seguir tratando de modificar los cerebros, ¿no? Así no es la cosa. Ya desde hace algún tiempo para acá nos hemos estado concentrando en sembrar una semilla alternativa que no te da ningún programa de la televisión, de al menos de televisión abierta actualmente, y quizá ningún otro programa de radio. No quiero decir que acá seamos los únicos, ¿no? Pero pues ponte a comparar, cámbiale a las estaciones de radio y te repito, no es por levantarnos el cuello ni nada, pero en vez de estar escuchando insultos hacia tu persona, en vez de estar escuchando sandeces y cosas así, denigrando a los favorecidos, a los poco favorecidos económicamente mexicanos, con tanto locutor que tiene demasiado rating porque a la gente le gusta sentirse humillada para sentirse parte de los pobres, ¿no? No es esa la realidad, pequeño hermano, pequeña hermana. Bienvenido, bienvenida al siglo XXI, ya con varios años de inicio, pero como que estaría padre que nos dejemos de alegrar porque tenemos el yugo en el cuello. Vamos a hacerla de tos y vamos a gritar, vamos a demostrar que no somos solamente unos gobernados y vamos a hacer una revolución mental, que desde ahí empieza todo, ¿no? Pero antes de que suceda eso, querido amigo, querida amiga Radio Escucha, que por lo visto has visto que no hay un tema específico el día de hoy, simplemente es como que un despertar, un nacimiento. Somos los bebés en este programa número 81. O sea, 8-1. El 1 es por el primer programa del año. Y te voy a dejar con una muy buena rola que hace mucho tiempo no ponía. Algo que me recuerda el 2013. Sí, esto se llama The Only Moment We Were Alone. El único momento en que estuvimos solos. A cargo de los tejanos, específicamente de Austin, Texas, de Explosions in the Sky, que me tocó verlos por ahí en 2008-2009, ahí en Austin. Y bueno, esto se llama The Only Moment We Were Alone, a través de Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeniz, nunca lo olvides, y yo regreso. Y bueno, para no hacértela tanto de tos y para no, pues, densearnos tanto en este primer programa del año, vámonos. Bueno, vámonos ya, de hecho. Se me antojó un hot dog de ahí de los del barrio antiguo. Igual ahorita soy capaz de lanzarme desde acá hasta allá. Pibe boludo, pero vos sos loco, ¿viste? Por un hot show, por un hot show de allá del barrio antiguo. Para ver qué tal saben. Por ahí estuvimos hace un par de semanas en el esquizo, que se puso con ganas, como de hace mucho tiempo. Pero bueno, no te voy a aburrir mucho, te voy a dejar con unas muy buenas canciones. Todo delicada y selectivamente seleccionado, valga la rebusnancia, por tu servilleta. Así que te quedas con la mejor música. Ahorita no le cambies porque vienen el Billy Villar y el Beto Cano con lo mejor de la música de antaño, con el retro ahí de rock en español, rock en inglés ahí de Estados Unidos, ¿no? Mezclado con disco, con metal y con dos, tres cosillas más. Así que siguen la sintonía de Radio UDEM 90.5 FM. Quiero mandar pues un saludo y un feliz año a todos ustedes, a Checo Becerra y Álvaro Guadiana, por pues por todo, ¿no? Así que, pues bueno, ya nos veremos pronto, la próxima semana, con muy buen material. Por lo pronto te dejo con música, con lo mejor de lo mejor, con lo más exquisito de aquí. Esto fue una producción, si se le puede llamar producción, a estos tres bloques de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y te veo la próxima semana. Adiós. And the sin.